Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos, como les dije hace un momento, en vivo. Hoy es jueves. Rápidamente que se nos fue el mes de abril. Así como llegó, se fue el mes de abril. Y ya estamos en mayo. Mayo, quinto mes del año. Hoy es 3, ya 3 de mayo del año 2018. Dense cuenta, señoras y señores, que ya estamos a nada de llegar a la primera mitad, a terminar la primera mitad de este 2018. Increíble, pero cierto. Se nos va rapidísimo el tiempo. Gracias, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias por sus saludos. Pero es importante tomar en cuenta este tipo de situaciones. Y ya comienzan a llegar los primeros mensajes. Ahorita con mucho gusto les damos respuesta. También nos están llegando solicitudes de amistad a Facebook. Gracias. Ya las estamos aceptando. Y vamos a comenzar ya con las asesorías para todos ustedes. Les recuerdo a nuestros amigos en Facebook que es normal que no se vea nada, que se vea un cuadro negro, porque no transmitimos video. Esto es una retransmisión de audio, esto es un programa de radio. Entonces, por lo tanto, pues como no hay video que transmitir, pues se ve negro, pero es normal. Ustedes ahí mismo, donde están escuchando este programa, en Facebook, pueden exponer su caso, nos platican cuál es su problema. Con mucho gusto les brindaremos asesoría especializada al respecto. Y lo mismo va para nuestros amigos que nos sintonizan a través de Twitter. Nos pueden también por ahí mandar sus comentarios, sugerencias. Por aquí ya una persona nos está mandando solicitud de asesoría. Ahorita la vamos a leer. Y en nuestro tradicional chat de la estación de radio, www.radiodd.org, www.radiodd.org, se me lenguó el otro. También ahí pueden ustedes exponer su caso. Bueno, vamos rápidamente al primer caso de la noche, precisamente a través del chat de la estación. Dice Carlos, por cierto, antes de ir con el caso de Carlos, le mando un saludo muy afectuoso a mi productor, Maurilio Pérez, productor de estos programas de radio. Te mando un abrazo, amigo, muy buenas noches. Y ahora sí, vámonos con el caso de Carlos, que nos comenta que de su última revisión al Buró de Crédito, dos tarjetas de crédito de Bancomer le aparecen con estado cerrado, con clave 96CB, C de casa, B de vaca, que quiere decir que su cuenta ya fue vendida o esas cuentas ya fueron vendidas a terceros, a empresas adquirientes, empresas que se dedican específicamente a comprar cartera vencida. Bueno, continúa diciendo Carlos que el último monto en cada cuenta de Bancomer fue de 112 mil y 103 mil pesos. El nuevo dueño de la deuda es gestionadora, de Cartera del Norte, pero con saldos de 151 mil y 140 mil pesos. En el detalle de cada deuda se menciona sin límite preestablecido individual y la deuda sigue subiendo con el saldo. Nos comenta Carlos, con el nuevo acreedor, ¿cuánto se puede conseguir de quita con ellos? Muchas gracias, saludos desde Chiapas. Pues básicamente, mi estimado Carlos, depende mucho de la negociación, cómo se lleve a cabo. Si sabes lo que estás haciendo, si sabes negociar, si sabes por dónde llegarles, pues podrías conseguir, ahora verás, si tuviste un buen historial como cliente con el banco, se podría lograr que con la deuda de 103 mil pesos la estés liquidando con entre 10 y 20 mil pesos. Y la deuda de 112 mil que la estés liquidando con unos 15 a 25 mil pesos aproximadamente. Ya serían con una buena negociación, serían los descuentos tope, serían los descuentos más altos que se podrían conseguir. Si se hace una negociación regular, normal, pues quizás puedas conseguir un 50% de descuento sobre la de 151 mil que le estés liquidando con unos 75-80 y la de 140 mil que le estés liquidando con entre 70 y 75 mil pesos aproximadamente. Ahí volvemos a la piedra angular de todo este asunto, es la negociación. Si nosotros sabemos bien cómo negociar una deuda, los resultados serán óptimos. Si no, bueno, es como si yo quisiera sacarme una muela. Yo no sé sacarme las muelas. Seguramente me voy a molar la boca. Mejor voy con el dentista, ¿no? Es básicamente lo que se tendría que hacer, mi estimado Carlos. Hacer las cosas bien para que pagues lo menos posible, ¿no? Eso es básicamente. A ver si nos estamos escuchando, si estamos en vivo. A ver, porque por acá como que siento que no, ¿eh? Vamos a ver. Estamos actualizando nada más. A volar la boca. Ah, sí. Mejor voy con... Estamos totalmente en vivo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Qué? Me apareció raro de este lado. Pero bueno, continuamos con las asesorías. Por aquí nos dice Niro Abader. Que buenas noches. Tiene una duda con convenio que le llegó de Recremex por una deuda que tiene con Banorte. Quisiera que lo ayudemos para saber si el documento que le mandaron está correcto. Y ya nos lo pone aquí. Vamos a actualizar aquí. Vamos a ver el documento que le mandan a nuestro amigo Abader. Y dice Banorte, Recremex, es su nombre completo, ok, estimado cliente. Por medio de la presente, hacemos de su conocimiento que el convenio de pago de su crédito de nómina número fulano, celebrado por nuestro representante, Recuperación Crediticia de México S.A., ha quedado debidamente registrado al tener las siguientes consideraciones. Operación finiquito. Bueno, esta es una carta propuesta, más que nada, mi estimado Abader, o estimada Abader. Es una carta propuesta donde te mencionan las condiciones que podría tener un descuento. No es una carta convenio formal como tal, carece de muchos elementos, como por ejemplo, la razón social correcta del banco, las cantidades con número y con letra, porcentaje de descuento, la firma y los datos de contacto, así como el nombre de la persona que se está haciendo cargo de este asunto, de este convenio, porque tú necesitas tener a una persona responsable del otro lado, ¿no? Alguien que realmente esté al pendiente de este convenio, que al momento de que tú pagues tú puedas contactar y pues ya dé por terminado el adeudo que tienes con el banco. Entonces, esto que te llegó, Abader, no es nada más que una carta propuesta para que tú más o menos sepas qué es lo que te está ofreciendo el banco. Necesitas solicitar que te lo formalicen todo en un convenio bien elaborado. Y ya que el convenio esté bien elaborado, ¿por qué? Vamos a entender muy bien que es una carta convenio. Esto que te están mandando aquí es una carta propuesta porque carece de elementos fundamentales, elementos muy específicos que le dan valor legal al documento. La carta convenio lo que va a hacer es que va a sustituir el contrato que tú habías celebrado con Banorte en su momento cuando te otorgaron el crédito. Pues ese crédito venía respaldado con un contrato y en ese contrato se mencionaban ciertos términos y ciertas condiciones bajo las cuales tú ibas a pagar esta deuda, este crédito que te estaban otorgando. Como no pudiste pagarlo bajo estos preceptos indicados en el contrato original, bueno, pues hubo necesidad de renegociar la deuda y entonces te tienen que enviar un documento, la famosa carta convenio, que va a sustituir los términos y las condiciones originales que tenías tú celebradas, pactadas con el banco. ¿Me entiendes? Por eso es fundamental. Esto que te están mandando se lee bonito, se escucha interesante si tú quieres, pero porque de 13 mil pesos vas a pagar 800, se oye muy bien, pero es una carta propuesta nada más. Si el día de mañana, supongamos que tú vas y pagas, si el día de mañana el banco te quiere seguir cobrando el resto de la deuda y tú llegas a la Condusef a presentar una reclamación por esta situación, pues la Condusef te va a decir, pues ¿qué cree, señor Abader o señorita Abader? Esto que usted me está trayendo, pues no sirve, porque no es una carta convenio. Es una carta propuesta que carece de valor legal. Entonces el banco está en su derecho a seguirle cobrando, ¿sí? Porque no se formalizó nunca el convenio. ¿Me explico? Entonces, aquí fundamental exigir, porque es tu derecho, por supuesto, diles, me parece interesantísima su propuesta, me encantaría aceptarla, pero necesito forzosamente que todo me lo formalicen con una carta convenio, con todos los elementos que la ley marca para que me sirva como elemento probatorio legal de que este convenio se celebró en algún momento, ¿sí? Entonces, Diles eso, diles ya, yo hablé con mis abogados de defensa del deudor, ya me asesoraron, me dicen que la carta propuesta está interesante, pero necesito que me mandes una carta con vino bien elaborada, para que la revisen ellos, para que la revisemos nosotros. Ya ellos saben perfectamente bien cómo nos manejamos. Entonces, si no te mandan nada, pues es obvio, es lógico que no existe ningún descuento, que únicamente te quieren sacar un pago parcial para después seguirte cobrando. Si te mandan la carta convenio bien elaborada, bueno, es un paso adelante. Todavía hay que verificar ciertas cositas, pero bueno, ya vamos avanzando, ¿sí? Entonces, por favor, Niro Abader, te mando un saludo. Y bueno, pues sí, antes que nada, formalizar todo con un convenio bien, bien elaborado, ¿no? Porque si no, imagínate nada más, al rato te están cobrando otra vez y no, no se va a poder hacer nada. Bueno, dice Jesús Pimentel a través de Facebook que quiere saber si puede cambiar su pensión de un banco a otro en el cual no adeuda nada, pues en el banco en el que está actualmente le descuentan mensualmente de una financiera llamada Dimex cerca de la mitad de su pensión por un préstamo de 18 mil pesos y ya le descontaron más de 8 meses y no baja la deuda. Y por el momento su salud es delicada y no puede seguir pagando. ¿Puede cambiar su pensión a otro banco? En el contrato no menciona que le puedan cobrar en otro banco. Gracias por la atención. Claro que puedes, es tu derecho. Solicita que se te cambie la pensión a otro banco donde ellos no tengan esa facultad, pero toma en cuenta que si les dejas de pagar vas a caer en mora y se podrían generar intereses moratorios. Ahora, entiendo perfectamente bien que estés un poquito pues molesto y preocupado porque tú pagas y pagas y la deuda no baja. Sería interesante que solicites también alguna tabla de amortización para que tú sepas cuánto de lo que estás pagando cada mes se va a capital y cuánto de lo que estás pagando se va a intereses. Por regla general, en casi todos los préstamos y en casi todos los financiamientos, la primera mitad del tiempo que se paga, lo que se paga se va para cubrir los intereses, ¿me entiendes? La ganancia del acreedor es lo primero que se paga durante la primera mitad del tiempo que se tenga que pagar la deuda. La siguiente mitad ya se empieza a pagar a capital cada vez más y más y más. Para los últimos meses ya prácticamente todo lo que estás pagando cubre el capital y es donde ya vemos una disminución real de la deuda. Pero sí sería interesante que pidas esa tabla de amortización para que tú tengas esa información y ya no te preocupes porque pagas y pagas y no baja y así vas a poder pagar por fuera ya sin que te estén descontando. Y vas a saber exactamente cuándo vas a terminar de pagar esa deuda, ¿no? Ahora, esto va para todos ustedes. Que no les pase lo que a nuestro amigo Jesús. Cuando soliciten un crédito, antes de aceptar el dinero, antes de firmar nada, que les muestren la tabla de amortización, cómo va a quedar el asunto, ¿sí? Cuánto es lo que van a pagar cada mes, durante cuánto tiempo van a pagar y cuánto de lo que ustedes están pagando se va a capital. ¿Y cuánto de lo que están pagando se va a intereses? Porque si no, si aceptan así nada más el crédito y no tienen toda esa información, les pasan este tipo de situaciones donde pagamos y pagamos y la deuda no baja y no tenemos ni la menor idea de qué es lo que está pasando. Entonces, lo mejor en cuestiones financieras, hablando de finanzas personales, es siempre adelantarnos, siempre estar bien informados. Ya después solicitaremos el crédito. Aquí el problema en México es que preferimos que nos den el dinero y luego averiguamos pues cómo quedó el asunto, ¿no? Cuánto nos van a cobrar de intereses y todo, pero mientras ya tenemos la lana. Tendría que ser al revés. Primero ver bien cómo va a estar el asunto, cuánto vamos a terminar pagando, cuánto vamos a pagar cada mes, qué pasa si no pagamos, etcétera. Y ya después, bueno, aceptamos el dinero. Pues es lo más sano que pueden hacer financieramente hablando, para que no tengan estas situaciones que les descuentan y no saben bien cuánto están pagando y cuánto se va a intereses y cuánto se va a capital, ¿sí? Bueno, saludos, muy buenas noches. Dice Homero Aguayo que nos manda saludos. Muy buenas noches, mi estimado Homero. A través de Twitter nos dice Al Carter que... A ver, déjenme ver porque ya no le entendí. Ah, primero está Miguel Ángel Aguizali. Dice, alguien que sepa de la defensa del deudor, pues nosotros somos los meros buenos. Somos la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Miguel. Ya 10 años casi ayudando a los deudores de todo México a que acaben con sus deudas. Y luego nos dice Ale Carter, le dice que le digan en dónde sacó tanto y qué fue lo que sacó. Y cuando le dicen que no se ve porque la deuda fue hace 7 años, pero pero no sabe que no debe eso. Esta deuda le está molestando mucho para nuevos créditos, auxilio, nos dice Ale Carter. Ok, Ale, pues mira, lo que pasa es que pues nos falta información. Supongo, ya que estoy suponiendo nada más, mucho cuidado, que pues te aparece por ahí en tu historial crediticio, en tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito, pues alguna deuda que, pues, por lo que estoy leyendo tú no reconoces. Sería bastante interesante que nos amplíes un poquito más tu problema, que nos expliques un poquito más cómo está la situación. Yo sé que en Twitter es complicado, pero pues mándanos varios tweets donde con calma nos vayas platicando desde el principio qué es lo que pasó. O ahorita te voy a dar nuestros datos de contacto también para que nos puedas mandar un correo y ahí nos platiques con mayor detalle, ya pues, de manera más amplia, sin el límite de caracteres que hay en Twitter. Pues cómo está el asunto, ¿no? Pero si quieres, por Twitter, y si no, espérame tantito. Y ahorita te paso nuestro correo electrónico para que nos mandes tu información, ¿sí? Les recuerdo que tenemos sucursales ya en Coacalco, a nuestros amigos del Estado de México. Les mando un saludo muy afectuoso. A todos mis amigos de ahí, de Catepec, de Tultepec, de Coacalco, por supuesto, de toda esa zona. Ya tenemos oficinas en Coacalco. Encuentren su ubicación en nuestra sección de contacto, en nuestra página www.defensadeldeudor.org, para que nos puedan visitar ahí también. Estamos a sus órdenes, también aquí en la Ciudad de México, en Avenida Cafetales, en Coyoacán, y también en Bajío, allá en Guadalajara. Dice Isaí Suárez, que ¿por qué ninguna financiera le quiere dar crédito? Pues lo más probable es que no sea sujeto de crédito por alguna situación que tengas ahí en tu historial crediticio. No sé si hayas visto ya tu reporte de crédito especial, mi estimado Isaí. Por ahí posiblemente aparezca pues alguna deuda pendiente que hayas tenido, o también podría suceder que te aparezca una deuda pendiente que no sea tuya. Es común también que a veces obtenemos nuestro... Vamos al banco y solicitamos una tarjeta de crédito porque nosotros sabemos o creemos saber pues que nunca hemos tenido ningún problema, ¿no? Nunca hemos solicitado un crédito y los que hemos tenido, pues los hemos pagado. Entonces vamos al banco, solicitamos la tarjeta de crédito y nos la niegan. Nos dicen que no se puede porque por ahí tenemos algún problema en el Buró de Crédito. Bueno, pues obtenemos nuestro reporte de crédito especial en el Buró y resulta ser que aparece una deuda que no sabemos de dónde salió. Nosotros, pues evidentemente, nunca solicitamos ese crédito. Aquí pueden pasar dos cosas. Primero, que se trate de un problema de homonimia, que se trate de un homónimo. Un homónimo es una persona que se llama exactamente igual que ustedes. Por ejemplo, Juan Pérez Pérez. Si existen, no sé, 17,000 Juan Pérez Pérez, podría ser que algunos de ellos tengan sus créditos con el mismo banco y que por ahí el banco se haya confundido por los nombres y que reporte el crédito de uno en el historial crediticio del otro, ¿me explico? Y que por eso suceda esta afectación. Lo otro que puede suceder es una suplantación de identidad, que también es bastante común, y aquí estamos hablando ya de un delito, porque el otro podría ser un accidente, ¿no? Un error por parte del acreedor que nos está reportando por este asunto del homónimo. Pero lo otro ya es un delito, es una persona, un delincuente, que se hizo de nuestros datos personales, nuestro nombre, dirección, etcétera, y obtuvo créditos a nuestro nombre, ¿sí? Entonces, obviamente, pues nosotros no sabemos, no estábamos enterados, y de pronto vemos esta situación. Entonces, por favor, para evitar este tipo de sorpresas desagradables, o por lo menos mitigar sus afectaciones negativas, es importante que, y esto es un consejo que les damos aquí, obtengan su reporte de crédito especial en el Buró de Crédito por lo menos un par de veces al año. Un par de veces al año, por ley, una vez al año, es gratis. Una vez cada 12 meses, ustedes pueden obtener su reporte de crédito especial sin costo alguno directamente en el portal del Buró de Crédito. Posteriormente lo pueden volver a obtener ahí, es bastante económico. Sáquenlo, vale la pena la inversión, lo que cuesta, y así van a tener ustedes monitoreado su historial crediticio y no van a tener este tipo de situaciones que a veces pasan años y nosotros ni enterados. Y como ya pasó mucho tiempo, pues ya no podemos ni siquiera denunciar el delito porque ya tiene 3 años que pasó. Imagínense ustedes nada más, por ejemplo. Y en cuanto al asunto del homónimo, pues también a veces, y el banco dice, pues es que yo ya no sé de qué me están hablando. Entonces, para evitar este tipo de problemas, o que se compliquen más estos problemas, es importante siempre tener bien monitoreado nuestro historial crediticio. Mi estimado Maurilio, le mando un saludo y un abrazo. Muy buenas noches, productor de estos programas. Eduardo Vega Lindo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Saludos. Ya estamos un poquito mejor, ya estamos de salida. Dice, a ver, dice Iván Eduardo, que el problema empezó cuando no pudo pagar una cantidad medianamente grande que le pidieron. Recién acaba de salir de un problema médico, le debe a Telcel, cambió de trabajo en ventas, no gana mucho. Antes la deuda era de 7,300, pero logró reducirla a 6,200 por dos pagos que hizo, pero después le llamaron para decirle que para el día siguiente de la llamada pagara 2,300. Y pues nuestro amigo Iván les comentó que no podía porque se pusieron necios y dijeron que grabaron la conversación y que si no pagaba lo iban a usar como para mostrar incumplimiento de pago. Grabaron la conversación. Y pues ya se imaginarán que no pudo juntar esa cantidad y así empezaron las amenazas de demanda. Un día después de que empezaron las llamadas amenazándolo con demandarlo, le dijeron que ese mismo día tenía que hacer un pago de 1,500 pesos para que se pudiera cancelar el trámite de demanda. Ay, Dios santo. Bueno, nuevamente ya se imaginan que no tenía para pagar esa cantidad y pues hoy le llega un mensaje donde lo amenazan de que ya lo van a demandar. Ay, estos señores de Telcel. Bueno, vámonos por partes. Bueno, Telcel, como cualquier otro acreedor o como cualquiera de ustedes o de nosotros, sí podría, porque es su derecho, sí podría requerir el pago de una deuda pendiente por medios judiciales, ¿no? Porque es su derecho y es el derecho de Iván y el derecho de cualquiera de nuestros radioescuchas. Si se nos debe dinero, pues tenemos las instancias judiciales para pues recuperar ese dinero. Porque, repito, es nuestro derecho. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Telcel? Bueno, mira, yo aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, pues estuve desde su fundación, desde que comenzamos a trabajar aquí hace ya casi 10 años, septiembre del 2008. De septiembre del 2008 para acá, estamos hablando de mayo del 2018, jamás, ni una sola vez, y escúchame bien, mi estimado Iván Eduardo, ni una sola vez he visto una demanda de Telcel en contra de nadie. Ni una vez. Y hemos visto cuentas de más de 100,000 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué Telcel o AT&T en este caso, por ejemplo, no demanda, porque ya no existe Yusacel, que eran los otros prestadores de servicio grandes de telefonía celular aquí en México? Bueno, ¿por qué no demandan a sus clientes? Bueno, por políticas que ellos tienen. Sí, no, a ellos no les interesa demandar a nadie. Lo que sí hacen, mi estimado Iván, es que te van a reportar de forma negativa ante el Buró de Crédito y nadie te va a dar crédito hasta que les pagues. Pero no te van a demandar, no vas a ser tú el primero desde que comenzamos nosotros aquí en Defensa del Deudor a que le toque que lo demande Telcel. Digo, hemos visto demandas de prácticamente todos los acreedores, pero nunca hemos visto una de Telcel o de Yusacel o de AT&T. ¿Por qué? Por políticas que ellos manejan, no les interesa demandar. Lo que sí, repito, van a afectar tu historial crediticio hasta que pagues. Entonces es importante, primero que ya no te preocupes por esas amenazas, es un cobrador que trata de asustarte con amenazas infundadas de que ya estás demandado, cosa que ya te dejé claro. Eso no va a suceder por políticas de Telcel. Digo, ellos te van a decir misa, ¿no? Ellos te van a decir que sí, que la demanda está lista, etcétera, etcétera, pero no es cierto. Y podemos hablar de esto en unos meses y verás que no, nada ha pasado y nada pasará. ¿Qué hacer? Bueno, ve estabilizando tu economía, ya no te dejes presionar. Échale ganas al ahorro. Júntate la diferencia. Aquí Telcel no demanda, lo cual es muy bueno, pero tampoco da descuentos. ¿Sí? No nos va a ofrecer como un banco una quita del 80% para que pagues, eso no va a suceder. Así que vas a tener que ahorrar pues todo lo que les restas. Si les restas 6,300 pesos, pues 6,300 pesos vas a tener que ahorrar. Repito, con calma, no te presiones, no te asustes, no te van a demandar. En cuanto los tengas en los próximos meses, no sé cuánto tiempo te lleve, pues nos avisas, ya te decimos cómo ir y pagar y que liquides la deuda. Y una vez liquidada la deuda, bueno, pues posteriormente se eliminará el registro negativo en el Buró de Crédito y tan se acabó el problema, ¿no? pero no te asustes por este tipo de amenazas, son comunes de los cobradores, les encanta inventar cosas a los cobradores, pero de ahí no pasa nada. Con Telcel, por lo menos, con Telcel, mucho cuidado, no se confundan. Bueno, Sara López dice que no tiene dinero para pagar sus deudas, que si ahí le pueden prestar con menos interés, que le digamos, por favor, ¿a dónde es ahí? No, bueno, a lo mejor te confundes, Sara, porque llega a suceder frecuentemente, se acercan a nosotros personas que piensan, no sé por qué razón, que aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor prestamos dinero. No entendemos por qué. No dice préstamos rápidos, ni presta fácil, ni nada. Somos la defensa del deudor. Creo que queda bastante claro a qué nos dedicamos. Pero aún así, hay gente que se llega a confundir. Entonces, Sara, nosotros no prestamos dinero. Y ahora, no puedes pagar tus deudas. Si te quieres hacer de otras deudas para pagar tus deudas, pues entonces vas a tener deudas aquí, deudas allá y deudas acullá. Rara vez funciona eso de hacer hoyos para tapar hoyos. Es que no es lógico. Tú haces un hoyo para tapar otro hoyo y entonces pues sigues con otro hoyo y así. Y nunca vas a acabar. Entonces mejor platícanos, Sara, pues a quién le debes, cuánto debes, cómo está el asunto. Y mejor diseñamos una estrategia donde ya no te estés endeudando y puedas liquidar tus deudas. Porque aparte ustedes comienzan a entrar en un círculo vicioso, ¿no? Le deben al banco. Y de pronto ya no le pueden pagar al banco y pues sacan tarjetas aquí, sacan tarjetas allá para pagarlas y al rato tienen un montón de deudas con tarjetas y con préstamos personales con bancos, al punto en el que los bancos ya no les prestan más dinero y entonces acuden a las cajas populares y a las financieras que cobran una tasa de interés más alta, pero que son la opción porque los bancos ya no les dan crédito. Entonces solicitan créditos con las cajas populares y con las financieras. Medio le pagan a los bancos, ahora le deben a las cajas populares, siguen con deudas bancarias y entonces recurren a agiotistas, a prestamistas para que les presten más dinero y al rato terminan con deudas formidables. Señores, si ustedes ya no pueden pagar sus deudas, si a ustedes ya les cuesta trabajo pagar la mensualidad del carro, pagar la mensualidad de la hipoteca, si ya en lugar de pagar el total de su tarjeta están pagando el mínimo y ya les cuesta trabajo, deténganse ahí, alto. No pidan prestado para pagar lo prestado. No se endeuden más para pagar deudas. No se hagan de deudas nuevas para pagar deudas viejas. Esa no es la solución. Eso no va a resolverles el problema. Lo que tienen que hacer es detenerse, ¿sí? Ahorita hay una compañía, por ejemplo, muy famosa de guitarras eléctricas. Y este ejemplo se los pongo para que entiendan que es una situación que le puede suceder a cualquiera. Una marca muy prestigiosa de guitarras eléctricas, Gibson, se declara en bancarrota en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene muchas deudas. Ya no puede pagarle a sus acreedores. Debe aquí, debe allá. Y estamos hablando de una marca que yo creo que todo mundo conoce, que tiene muchísimos años existiendo y que nunca antes había tenido esta situación. Véanse ustedes mismos. Son personas que habían tenido muchos créditos, que siempre los habían pagado, y que nunca se habían encontrado ante esta situación de insolvencia donde ya no pueden pagar. Bueno, pues eso le está pasando en este momento a Gibson. ¿Qué es lo que está haciendo Gibson? Bueno, en Estados Unidos y para las empresas existe un recurso que se llama bancarrota, donde ponen sus activos a disposición de sus acreedores para que se cobren y puedan ir negociando. Aquí en México eso no aplica, y en las personas físicas pues menos. Pero se puede hacer, no técnicamente como una bancarrota, pero sí se puede hacer mediante una suspensión provisional de pagos, donde ya no se le pagan a los acreedores. Estos acreedores pues tratan de cobrarnos y se llega a un punto de negociación donde se liquidan las deudas con descuentos. Eso es lo que va a hacer Gibson, precisamente. Eso es lo que pueden hacer ustedes. Entonces no es un asunto de vergüenza, no es un asunto de pena. Es un asunto que le puede suceder a cualquiera. Y que si se maneja de manera inteligente, como lo está haciendo Gibson en este momento, pues cualquiera lo va a poder resolver. Entonces Gibson no agarró y dijo, ay, ya no le puedo pagar a mis acreedores, me voy a hacer de deudas aquí y allá para medio pagarles, ¿no? Porque al rato, simple y sencillamente, iba a tronar completamente la marca, iba a dejar de existir, ¿no? No iba a poderle pagar a nadie. Eso mismo les pasa a ustedes si se hacen de deudas aquí y deudas allá. Al rato no le van a poder pagar a nadie. Y van a tener, pues, un cerro de deudas. Entonces, lo ideal, si ahorita ya pidieron prestado para pagarlo prestado, deténganse ahí. Si no lo han hecho, qué bueno, deténganse ahí. Platíquenos su problema y con mucho gusto veremos de qué forma lo podemos resolver. ¿Sí? Todas las deudas, no importa a quién le deban, no importa cuánto dinero deban, no importa de qué tipo de deuda se trate, todas las deudas son susceptibles a ser negociadas. ¿Sí? Todas. No hay ninguna deuda que no se pueda renegociar en sus términos y en sus condiciones. Como dije al principio del programa, nada más es cosa de saber cómo hacerlo. Y aquí, modestia aparte, somos expertos en la materia. Sabemos muy bien cómo renegociar una deuda. Entonces, platíquenos, díganos, ¿sabes qué? Yo le debo un banco, le debo una financiera, o debo el coche, o debo la tarjeta. Y con mucho gusto, escucharemos su situación y veremos cuál es la mejor opción para que resuelvan su problema. ¿Sí? Así de fácil. Bueno, dice Pablo García, nos comenta que su esposa está en un grupo con Activamos, el préstamo fue de 82 mil pesos, es a 16 semanas y van en la semana 12, pero se atrasaron en tres pagos, los pagos son de 6,790, pero una de las integrantes no ha pagado y un abogado fue a verlos diciendo que la que debe ya hizo convenio con él, pero que tienen que depositar el pago completo porque ya están en mora y que si no los van a demandar. ¿Qué pueden hacer? Gracias. Ese es el problema de los créditos grupales y por eso es que no los recomendamos. Si una persona, cuando tiene un crédito por sí sola, tiene muchas posibilidades de no poderlo pagar, imagínense ustedes un grupo de 5, 6 o 10 personas que no sabemos bien qué onda con los demás integrantes sacando un crédito entre todos y donde todos somos avales de los demás, porque así funcionan los créditos grupales. En un crédito grupal, cada integrante es aval de los demás. ¿Qué pasa si un integrante no paga? Los demás legalmente están obligados a pagar esa deuda. Entonces, pues el riesgo se multiplica por el número de integrantes. Entonces, ahí, si no necesitan realmente hacerlo, no se metan en un crédito grupal, es mucho problema. Aquí Pablo ya está en un crédito grupal. ¿Qué hacer? Bueno, ustedes tienen que pagar la deuda que tienen, sus mensualidades completas, y pagar la parte, no sé cómo se maneje ahí en esa estructura, su crédito grupal. Hay algunos créditos grupales donde cada integrante tiene que pagar una parte como apoyo para la persona que no está pagando para completar su mensualidad. Hay otros donde se le obliga a uno de los integrantes a pagar la mensualidad completa. Depende mucho de la estructura. Chequen eso en su contrato. Por regla general es una parte proporcional. Cada integrante pone su parte y se liquida la mensualidad de la persona atrasada y se continúa con el crédito. Y entonces los integrantes ahora lo que hacen es presionar a la persona que se atrasó para que se ponga al corriente y les pague el dinero que les debe. Es una cuestión bastante cansada, es una cuestión bastante complicada, pero así es como funcionan esos créditos. No los van a demandar por una mensualidad, pero si se siguen acumulando mensualidades, podría haber un riesgo de demanda porque el monto adeudado es alto. Estamos hablando de 80 mil pesos. Entonces, sí hay un riesgo de demanda alto. Ahora, ¿qué es lo que pasa si demandan? La ley le permite al acreedor escoger a la mejor opción. El acreedor lo que va a hacer es que va a demandar al integrante o a los integrantes que vea que tienen más posibilidades de pagar la deuda. ¿Por qué? Porque son avales. Y como avales tienen la misma obligación que tiene el deudor de pagar la deuda. Entonces el acreedor puede decidir no demandar al deudor porque el deudor no tiene nada, nada más va a perder tiempo y dinero. Y puede decidir demandar a uno, a dos, a cinco o a los integrantes que prefiera para recuperar el monto adeudado. Y esto estamos hablando que después de algún tiempo, no va a suceder ahorita, pero sí puede llegar a pasar. Básicamente así está tu situación o la situación de tu esposa, mi estimado Pablo García. Lo que tienen que hacer es hablar con la persona que se atrasó para que se ponga al corriente a la brevedad, pero eso es independiente. Mientras esa persona se pone al corriente, ustedes tienen que ir pagando sus mensualidades más el aporte para que esta persona cubra la mensualidad que tiene pendiente y así hasta que se ponga al corriente. Desgraciadamente así es cómo funcionan estos créditos grupales y por eso volvemos a mi consejo de hace un rato. Antes de aceptar un crédito, porque aquí en México, volvemos a lo que les comentaba yo hace rato, primero aceptamos la lana, el dinerito, y luego ya vemos las condiciones bajo las cuales nos lo van a cobrar. Y es al revés, señoras y señores, es al revés. Primero vemos cómo vamos a pagar, qué es lo que nos van a cobrar, cuáles son las ventajas y las desventajas del crédito. Y si todo nos convence al 100% y si todo lo entendimos perfectamente bien, bueno, entonces ya aceptamos el dinero. Porque si no, pues tenemos estos problemas donde no supimos cómo estuvo el asunto y ahora tenemos el problema de que hay que pagar porque no lo hicimos bien desde el principio, ¿sí? Bueno, dice José Israel Mor, que su caso es el siguiente. Entró un grupo y algunas personas no pagaron y ahora lo demandaron por la deuda que dejaron y tiene documentos que comprueban sus pagos. Bueno, es que tú pudiste haber pagado, lo que le decía yo hace ratito al otro consultante. Tú pudiste haber pagado completos tus mensualidades, pero estás obligado a pagar las de los demás. ¿Por qué? Porque eres aval del crédito de los demás. Por esa sencilla razón, por eso te demandaron a ti. El acreedor vio las opciones, dijo, ¿a quién tiene más chance de pagarme? ¿Quién tiene mayor solvencia? Ah, pues José Israel. Y pum, por eso te demandó a ti. Y estás obligado a pagar. Ahora, una vez que tú pagues la deuda, los derechos que tienes, que existen de esa deuda, pasan a ti. Tú serías el nuevo acreedor de la persona que no pagó. Podrías demandarlo si quieres, pero si la persona no tiene nada, pues nada más vas a perder tu tiempo, porque ¿qué le podrías quitar? No lo puedes meter a la cárcel por la deuda, ni mucho menos. Entonces, por eso volvemos al asunto. Aquí lo que veo es que claramente no tienen noción de cómo funcionan esos créditos. No tienen noción porque no les interesó investigarlo. Aquí, aparte de ayudarles a resolver su problema, y es como el doctor, perdonen ustedes, es como el doctor. Aquí nuestra obligación es decirles las cosas como son. Si ustedes están muy enfermos, nuestra obligación es decirles qué tan enfermos están. Porque si les mentimos y les decimos no pasa nada, pues se van a enfermar más y se pueden morir en una de esas, ¿no? Entonces, aquí nuestra obligación es esa. Siempre decirles la verdad. ¿Qué tan grave es su problema y bajo qué situación o bajo qué condiciones se puede negociar la deuda o cómo se puede resolver? Para que ustedes entiendan bien dónde están parados jurídicamente y se pueda, entonces sí, diseñar una estrategia que les ayude a resolver el problema. Entonces, por un lado, siempre les vamos a dar toda esa información. Y por el otro, nos interesa mucho que en México exista educación financiera, que es algo que no existe en el país. Muy pocas personas saben cómo manejar sus tarjetas de crédito, saben cómo manejar un crédito, un financiamiento, por cuánto les conviene comprar un coche a crédito, una casa, qué es el costo anual total, tasa de interés ordinaria, moratoria. Poca gente lo sabe. Poca gente lee los contratos, poca gente sabe bajo qué condiciones está aceptando un crédito. Entonces, todo eso lo queremos cambiar. Que aparte de que ustedes sepan cómo resolver su problema, porque el problema ya existe y hay que resolverlo, pues que no les vuelva a suceder, ¿no? Porque de nada serviría que les ayudemos a resolverlo si ustedes no se llevan un conocimiento que evite que vuelvan a caer en la misma situación, ¿sí? Entonces, por un lado, diseñaremos una estrategia para que acaben con sus deudas de la mejor forma posible. Por el otro, pues vamos a decir cómo funciona esto para que exista esa cultura y que no les vuelva a suceder. Y que le puedan pasar esa información a sus hijos, por ejemplo, lo cual es súper valioso. Que uno de sus hijos no tenga ese problema. Dice Pablo García, pero la que debe está dando 1,000 pesos cada que puede y les dicen que si paga se regresa el dinero y el abogado solo los amenazó diciendo que pidan que les ayude a contestar la demanda. Mira, que no pague los 1,000 pesos cada que puede porque nada más están cubriendo intereses, ¿sí? Mejor que los guarde. Asignen ustedes un tesorero ahí independiente del grupo. Y que esta persona que no está pagando le dé ese dinero a ese tesorero. Obviamente esa persona tiene que ser de absoluta confianza para que no se vayan a meter en más problemas. Para que se junte la mensualidad de esta persona que no está dando 1,000 pesitos aquí cada que puede, porque se van a intereses y no cubren la mensualidad completa. Y ustedes cubran la mensualidad completa, ¿sí? Así no se atrasan. Y así en algún punto va a haber suficiente dinero ahorrado para que se pongan al corriente, porque así nada más están cubriendo intereses. Por eso es que no se resuelve el problema, ¿sí? Entonces, van a tener que hacer el esfuerzo, el sacrificio, sí, porque así es como funcionan esos créditos, de pagar las mensualidades que no está pagando esta persona, y la otra persona, en lugar de que esté tirando su dinero a la basura, pagando 1,000 pesos que se van a puros intereses, que los guarde, ¿sí? Que los guarde con un tesorero, porque esa persona seguro se los va a gastar. Que los guarde con un tesorero, Y ya que tengan la mensualidad completa, entonces ya la pagan y así que se junte otra hasta que estén al corriente y sigan pagando su crédito hasta que lo liquiden, ¿sí? Y jamás lo vuelvan a hacer. Jamás se vuelvan a meter a un crédito grupal porque es un lío. Ya lo están viviendo en estos momentos. Hay muchas posibilidades de que algo salga mal. De que una persona del grupo de pronto se quede sin lana, deje de pagar y a los demás del grupo, ¡pum!, los truena. Y obviamente pues los demás integrantes dicen, ¿y yo por qué voy a pagar? Pues porque aceptaste el crédito bajo esas condiciones, nada más por esa sencilla razón. ¿Sí? Esa es la razón. Entonces, no lo hagan, no acepten créditos grupales, no sean avales de nadie. Y si van a solicitar un crédito, que sea un crédito que realmente vayan a utilizar para algo útil. Porque es otra situación que pasa frecuentemente en México. Sobre todo con estos famosos créditos de nómina. Va el trabajador al cajero a sacar su sueldo, y en la pantallita, ¿a poco no?, muchos de ustedes lo han visto, aparece ahí una persona muy feliz, que está en la playa, o está en un auto, no sé, y dice, usted tiene un crédito preautorizado de tantos miles de pesos, 50 mil, 60 mil, 70 mil pesos. No, hombre, y ahí volvemos al asunto de que no existe cultura financiera en México. Lo que hace el trabajador es que le brillan los ojitos. Antes de sacar el crédito ya saben que se lo va a gastar, ¿no? En la fiesta que va a dar, en las vacaciones que se va a pagar, en la ropa que se va a comprar, no sé. En muchas cosas, porque volvemos al punto. Aquí en México todavía la gente cree que los créditos son una extensión de sus ingresos, si no es así. Un crédito es un dinero que te están prestando y que vas a tener que pagar con intereses, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajador acepta, le pone ahí, sí, sí quiero el crédito. Porque es cuestión de apretar un botón. Una Y o un no, o una S o una N, sí o no, sí, sí lo quiero, ya, cae en su cuenta el crédito, por adhesión, sin contrato, no es necesario el contrato, existe el contrato, por supuesto, pero lo que menos le interesó al trabajador fue leerlo, no sabe bajo qué condiciones está aceptando el crédito, simplemente lo aceptó, no leyó el contrato, no tiene idea de nada, y se los digo porque mucha gente llega a nuestras oficinas con esta situación. Pero eso sí, ya cayó la lana en su cuenta y se la comienza a gastar de inmediato. Y luego, pues obviamente, vienen los cobros, ¿no? Se comienza a cobrar y comienza a cobrar. Y ya no le alcanza, porque ni siquiera sabía cuánto le iban a cobrar al mes, ni nada. Pues, por eso volvemos al punto, señores. Primero infórmense y luego acepten, si es que realmente lo necesitan. Se van a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Dice Pablo García, ¿y si llegasen a demandarlos, les ayudaríamos? Claro que sí, pero recuerda, Pablo, que nosotros funcionamos como una especie de seguro. Si quieres que te representemos legalmente, te tienes que afiliar desde ahorita a la organización para que seas un representado nuestro. Somos una asociación civil sin fines de lucro, nuestras cuotas son muy bajas. Si te demandan, tú ya tienes cubierto absolutamente todo, ¿sí? Gastos de abogados, viáticos, todo lo que conlleve el juicio, ya lo tienes pagado. Pero si no estás afiliado y te demandan, nosotros no llevamos casos externos. Solamente llevamos casos de personas que estemos representando, que sean afiliadas nuestras. Entonces, si quieres que nosotros te ayudemos, llámanos por teléfono el día de mañana. Ahorita les voy a dar nuestros números telefónicos y datos de contacto. Llámanos por teléfono el día de mañana. Platica con uno de nuestros asesores ya con más detalle, que sepas bien cómo trabajamos, porque es importante que se informen antes de contratarnos, como un crédito, hagan de cuenta. Y si te convences y te conviene, pues ya, te afilias, ¿sí? Y así sí, si te demandan, ya lo hiciste, estás totalmente cubierto por nosotros. dice Martín Castillo, ¿qué hora es ya? ¿Tan rápido? No puede ser posible. Bueno, rápido, dice Martín Castillo, que tiene una deuda con Electra de 18 mil pesos, no tiene trabajo y no ha aportado en un año. Ok, esos 18 mil pesos, mi estimado Martín Castillo, ¿es lo que debías cuando dejaste de pagar o es la deuda acumulada al día de hoy? ¿Sí? Porque recordemos, una cosa es lo que se debía cuando se dejó de pagar, que puede ser cualquier cantidad, pero pues durante el tiempo que nosotros no paguemos, pues se van acumulando intereses. ¿Sí? En este caso, los intereses ordinarios, que son los intereses pactados, la ganancia del acreedor por prestarnos el dinero. Y por otro lado, pues los intereses moratorios, que son una especie de penalización si no pagamos en tiempo y forma. Entonces, cuando dejaste de pagar hace un año debías 18 mil pesos, pues ahorita ya debes más. Habría que checar eso. Más que nada para calcular tus niveles de riesgo de demanda. Si cuando dejaste de pagar debías mucho menos y ahorita debes 18,000, dice que ya es acumulada. Perfecto, entonces no hay riesgo de demanda realmente. Electra difícilmente te va a demandar por 18,000 pesos porque se va a gastar un poquito menos en la demanda. Lo que sí es que la cobranza de Electra, por desgracia, es bastante agresiva. Los cobradores sí hacen muchas visitas a domicilio. Lo que tienes que hacer es hablar muy bien con las personas que habiten tu casa cuando tú no te encuentres, que sepan bien que las alecciones, que es lo que tienen que hacer, porque a veces los cobradores de Electra se ponen un poquito pesados. Pero que quede bien claro, ellos no te pueden hacer absolutamente nada. No tienen capacidad legal de hacerte nada. No se pueden meter a tu casa, no se pueden llevar cosas, no te pueden tratar de embargar nada, no, absolutamente nada. Ellos son simples cobradores que nada más, en el mejor de los casos, te pueden pedir de manera respetuosa el pago de la deuda que tienes pendiente, pero hasta ahí, ¿sí? Esto te lo digo porque si van mucho a casa, ¿no? Les gusta ir a casa y se ponen a veces muy altaneros. Entonces, que tú sepas bien que ellos no te pueden hacer nada, eso, por favor, es muy importante. Llamadas telefónicas, también va a haber muchas. Hay correspondencia amenazante, les gusta mucho el término extrajudicial, el término embargo, el término ejecución, el término diligencia. Pero no realmente no valen nada legalmente esos papeles, ¿no? Son simples papeles que imprimen ellos con pues, términos técnicos, legales, para tratar de asustar a la gente, pero nada más. Entonces, muy importante que lo entendamos así. Tus niveles de riesgo son muy bajos. Es muy, muy, muy poco probable, ¿sí? Que te vayan a demandar, muy poco probable. Y los cobradores no te pueden hacer nada, ¿sí? Eso es importantísimo. Ahora, ¿qué hacer con la deuda? Tratar de juntar dinero. No sé, ya pasó un año. Nos comentas que no has conseguido trabajo. Pues es importante que ya te coloques en un trabajo que te permita ir generando algún ahorro para que en los próximos meses, no sé, dependiendo de cuánto ganes, te juntes unos 10,000 pesos y con esos 10,000 pesos se pueda negociar la liquidación de la deuda. ¿Sí? Tratar de llegar a un acuerdo con Electra, hacerle saber tu situación económica, que en este momento es complicada, pero que tienes esa cantidad, se las ofrecemos, dejándoles bien claro que es lo máximo que vas a poder pagar. Seguramente, si se hace bien la negociación, lo van a aceptar. Y ya quedaría finiquitada la deuda, te condonarían el saldo remanente. Y ya, con eso ya no te podrían cobrar legalmente la deuda futuro. Y después de algunos meses, dependiendo de cómo te comportes con tus finanzas, es probable que vuelvas a entrar al círculo financiero y te puedan otorgar créditos en algún otro lado. Eso son etapas. Aquí se los hemos dicho muchas veces. No vamos a agitar una varita mágica y les vamos a resolver su problema. Eso es mentira. Quien les diga, yo te desaparezco la deuda, págame tanto, eso es falso. Nada más los van a estafar. Aquí les vamos a decir las cosas como son. Como decía yo hace un rato, la metáfora de la enfermedad, ¿no? Si ustedes están enfermos, para curarse, depende de qué tan grave sea su enfermedad, pues van a necesitar un tratamiento, ¿sí? Algunos tratamientos serán muy sencillitos, un paracetamol o algún medicamento ligero durante algunas semanas se van a curar y tan, tan. Otros tratamientos serán, pues, mucho más complejos, ¿no? La medicina que sabe feo, operaciones o cuestiones más complicadas, ¿no? Pero si lo hacen todo bien, si siguen las indicaciones de su doctor, seguramente se van a curar. Lo mismo pasa aquí. A veces el camino es largo, se requiere mucha disciplina, se requiere mucha paciencia, no se va a resolver de la noche a la mañana su problema. Pero si nos hacen caso, si siguen nuestras indicaciones, segurísimo se va a resolver, segurísimo, garantizado. Nada más háganos caso, y con eso. Tenemos ya 10 años ayudando, hemos ayudado a más de 50,000 personas a liquidar sus deudas, así, de fácil. Dice Martín Castillo, ¿cómo se puede afiliar con nosotros? Mira, Martín, en tu caso no es necesario que te afilies, ¿sí? Por 18,000 pesos no te van a demandar, ¿sí? Es un riesgo prácticamente nulo el que tú tienes. Y nosotros somos una asociación civil que se dedica a ayudar a las personas, ¿sí? Si esto fuera un negocio, te diría, ¿sabes qué, Martín? Sí, afíliate y páganos y ya, ¿no? Pues estaríamos ganando dinero. Pero nosotros no trabajamos así. Nosotros, si algo nos ha distinguido a lo largo de estos 10 años, es que realmente nos interesa ayudar a la gente. Entonces, en tu caso, no tiene caso que nos pagues por un servicio que no vas a ocupar. ¿Sí? Todas las asesorías que damos aquí son gratuitas. Si va un cobrador y te la hace cansada, tú tranquilo, no pasa nada. ¿Sí? Puedes llamar a nuestras oficinas si tú quieres. Te damos asesoría. Escucha mucho estos programas de radio. Esa es una recomendación que yo les hago a todos ustedes. Recomienden este programa con sus amigos, que sepan bien sus derechos, que sepan bien cómo funciona. Es importante que la información llegue para que evitemos que los cobradores y los acreedores sigan abusando, ¿sí? Entonces, mi estimado Martín, mantente al pendiente de estos programas. Vas a aprender muchísimo. Vas a saber defenderte de los cobradores. ¿Sí? Y no te vamos a cobrar un centavo. No tiene caso. No tiene ningún sentido. Si te quieres afiliar, pues adelante. Pero yo te recomiendo que no lo hagas. Mejor ese dinero que nos ibas a pagar a nosotros, úsalo para ir ahorrando, ¿sí? Velo juntando. Y así vas a llegar más rápido a tu meta. Porque, repito, no hay riesgo de demanda. La afiliación es para personas que sí tienen riesgo de demanda. Que sí, casi seguro los van a demandar. Bueno, ahí sí conviene que se afilien. Porque así ya no van a tener que cubrir los gastos de los abogados y todo eso. Pero en tu caso, pues no tiene caso. Mi estimado Martín, te mando un saludo. Y cualquier cosa que necesites, pues estamos a tus órdenes. Dice Fercho, y con deuda de crédito familiar también te podemos ayudar. Lucy López, saludos. Dice nuestro amigo Víctor Cota, que nos manda saludos desde Tijuana. Pues le mandamos un saludo y un abrazo. Padrísimo, Tijuana. He ido una sola vez en mi vida a Tijuana hace muchísimos años. Me pareció muy pintoresco, muy bonito. Un calor sofocante, eso sí. Pero me gustó. El viaje que hicimos estuvo muy padre. Dice el ingeniero H. Suárez que no le hemos enviado comprobante de pago de sus últimas dos mensualidades. No sabe si recibimos el depósito. Mi estimado ingeniero, facilítame, si eres tan amable, tu número de contrato con nosotros. Y ahorita, acabando el programa, mando reporte, si quieres, para que se pongan en contacto contigo y te digan qué onda, ¿no? Qué es lo que está pasando. Que si tú estás mandando los correos, con eso es suficiente, ¿eh? Pero de todas formas es importante que tengas tus comprobantes. Entonces, ponme aquí tu número de contrato, nada más. Y con todo el gusto del mundo, yo, acabando el programa, pongo reporte ahí, en el área de pagos. Y seguramente mañana te estaremos contactando para ver qué pasó ahí. ¿Te parece bien? Bueno, pues ya acabó el programa. De verdad, les agradezco infinitamente el que nos hayan escuchado. Espero que estos programas les sean de utilidad, que aprendan un poquito más de cómo funciona este asunto de las finanzas, de qué es lo que puede y qué no puede pasar cuando tenemos deudas, cuál es el alcance legal de las mismas, si es cierto que nos pueden meter a la cárcel, si es cierto que nos pueden embargar. Bueno, todas esas cuestiones, todo eso, ustedes van a tener respuesta al respecto y así van a poder dormir más tranquilos. Porque lo que un deudor necesita es información, saber dónde está parado jurídicamente, ¿sí? Qué es lo que puede y qué es lo que no puede pasar con su problema. Ya con eso, ya tenemos una luz al final del túnel, donde realmente vamos a encontrar una solución. Ya no nos vamos a meter en más problemas. Dice Ferch, ¿cuánto se debe pagar para afiliarse? Depende del tipo de crédito, depende del monto adeudado, depende de algunos factores, pero, como dije hace un rato, somos una asociación civil sin fines de lucro. Nosotros, pues no hacemos negocio con ustedes. Sí necesitamos recursos para funcionar y con esas cuotas mensuales que ustedes pagan es como lo hacemos. Pero son cuotas bajísimas, por lo mismo. Solamente son cuotas de recuperación por los servicios prestados. Entonces es muy barato afiliarse. Si quieres, mi estimado Fercho, les voy a pasar, antes de irnos, porque se me estaba olvidando, nuestros datos de contacto. Nuestro correo electrónico es contacto arroba ddd, o sea, arroba 3D de dedo, M de Miguel X, punto ORG. Va de nuevo, contacto arroba DDDMX punto org, ¿sí? De organización. Teléfono 0155. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional, no importa dónde vivan ustedes. 0155-5594-5514 y el 5594-5453. ¿Ok? Ahí nos pueden llamar por teléfono, en horario de oficina si son tan amables. Nuestro sitio web www.defensadeldeudor.org. Defensadeldeudor.org. Dice Víctor Cota que tiene un crédito en UDIS. ¿Cómo le hace para cambiar a pesos? Llámanos mañana, mi estimado Víctor, para estudiar tu caso. Es complicado, necesitamos que algún banco absorba, pague tu crédito, y entonces ya le vas a deber todo ese banco en pesos, porque las UDIs, híjole, son un problemón terrible. Pero vamos a platicar contigo, a ver de qué forma se puede hacer, ¿sí? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Los invito a que nos sintonicen el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Programa totalmente en vivo de asesoría para todos ustedes. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pasen excelente fin de semana. Muy buenas noches. Maurilio, productor de estos programas, te mando un abrazo, amigo. Y hasta muy pronto.